no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Llegó el momento de, bueno, para aquellos que les gusta el rock y para los que están aprendiendo sobre el rock contemporáneo de estos días y del futuro, porque ella siempre nos trae las bandas que van a sonar seguramente en algunos años como las primeras, Valentina Concetti y su estación Rock and Rush hoy vino con Pajarito. ¿Era necesario convocar nuevamente a este pajarito? Sí, porque a los pajaritos les gusta cantar, mirá. Bastante bien el pajarito, afina. Sí, está teniendo problemas de finteres, el pajarito está mojando, Valentina. Bueno, los saludamos a todos los amigos, el pajarito saluda también. Y les vamos a presentar a la banda de hoy. Dale. Adivinen cómo se llama. Ni idea, algún nombre. ¿Se da una pista? Bueno. ¿Cómo va a adivinar? Tiene que ver con el cine. Cinema Paradiso. No, no, nada que ver. No, cero los dos. Cineramio. Casi. El pajarito dice, sí. Bueno, se llama Cinerama, ¿para qué vamos a hacerla? ¿Saben por qué le pusieron Cinerama? ¿Por qué? Porque hay un tema de Serú Girán, que se llama Canción de Hollywood, que tiene una frase que dice, es el fin del infinito en Cinerama. Y por eso los chicos, como son fanáticos de Charly García, le pusieron este nombre. Antes se llamaban Enero, pero ya estaba registrado. Así, mirá, que tuvieron que ponerle Cinerama. Febrero no les gustaba, pusieron Cinerama. Claro. Muy bien. Bueno, es una banda de rock pop, atención. Y ¿ven que están escuchando un poquitito con tango? Sí. Una ahí onda bajo fondo, sí, por ahí, ¿no? Tiene un bandoneón por ahí. Bueno, esto que estamos escuchando es el último disco que sacaron hace re poquito, recién salidito del horno. Y tiene 14 temas este disco y todos estilos muy variados, pero con la onda de pop, ¿no? Con un estilo muy, muy personal. Además tienen influencia de Cerati, les gustan mucho los Beatles, les gusta Radiohead, Coldplay. Entonces todo esto se puede apreciar acá. La banda tiene varios videoclips, se formó en el 2003 y desde entonces, bueno, han estado tocando por todos lados. En el 2010 el programa La Viola lo eligió como uno de los 10 mejores bandas del país. Y han tocado con todos los grosos, con los Tipitos, con Turf, con los Ratones Paranoicos, con La Mancha de Rolando, con los Cafres. Voy a decir los integrantes. Santiago Barrio en la voz, teclados y guitarra. Mariano Meyer en la guitarra y coros. Damian Pasos en la batería. Y Guillermo Valentini en el bajo y coros. Y discos tienen tres con este último que sacaron. El primero se lo produjo Zeta Bosio y tuvo unas críticas infernales por todos lados, muy buenas. Y sobre este último disco, que se llama Mil Nuevas Formas, nos va a hablar el bajista de la banda, con el que estuve hablando. Bueno, hola, soy Guillermo Valentini, el bajista de Cinerama. Y bueno, estamos lanzando el nuevo disco 2012, que grabamos entre marzo y diciembre del año pasado. Hicimos una preproducción en febrero y en octubre, ahora de este año, ya lo lanzamos en formato CD digital. Y bueno, es un disco de 14 tracks, muy ecléctico, como lo decimos nosotros. Una cuestión que tiene muchas formas, justamente se llama Mi Nueva Forma, y va pasando por varios estilos, desde algo medio electrónico, más canciones como Neo Beatles. También tiene algo mucho de Pink Floyd y algún folclore por ahí dando vuelta, pero siempre manteniendo una línea que es nuestra propia impronta. Y lo vamos a estar presentando seguramente en diciembre en Zona Norte. Todavía no está la fecha confirmada, pero será por 15 o primeros días de diciembre. ¿Y les gusta cómo suena? Está muy lindo. Sí, suena lindo. Muy aceitadito, digamos, muy armadito. Muy, muy, muy buen sonido. Han grabado un discazo. La verdad que lo escuché todo de pe a pa. Y les cuento que si quieren escuchar más de la banda, se meten en el Facebook, Cinerama. Y tenía ganas de que escuchen un poquito de Haceme Sentir, que está uno de los Tipitos como invitado haciendo voces. Mira qué lindo, bueno. Así que espero que les guste. Recuerden que le pueden mandar el material a Valentina Concetti a muybueno@radionacional.gov.ar o a Maipú 555, le mandan material, ella lo recibe. Y quien dicen por ahí suena en Radio Nacional. Gracias. Gracias, Valen. De nada. Hasta la próxima. Lo nuestro pudo ser mejor. Tendrías que verlo. Nadie tiene a nadie cuando se trata de amor. Parece un imposible creer que todo lo que hicimos fue para hacernos sentir un poco mejor. Y después del rock, las noticias en Radio Nacional en la voz de Silvia Mila. Programa.